Según transmitió la prensa surcoreana, el día 18, en Seúl y otras localidades, se desarrolló la 16ª acción popular por la retirada de la renegada Park Geun-hye. En esta lucha realizada bajo el auspicio de la acción popular emergente por la dimisión del poder de Park, participaron con velas encendidas más de 844.000 personas, sin distinción de sexo y edad, desde los miembros de distintas entidades y habitantes hasta jefes de organismos autónomos locales, parlamentarios por partidos opositores y alumnos de las escuelas primarias.